galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerlatan eruri. Serena mech ta historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ¿os acordáis de esta sintonía? Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Efectivamente, todo está guardado en la memoria. Esperemos que también en la vuestra, en esa memoria que esperamos que tengáis de este nuestro, vuestro programa. De los genocidas que están sueltos. Un programa que siempre empieza con este tema original de León Gieco e interpretado por María Rivero y Amaia Zubiria, portentosas voces. Todo está guardado en la memoria. Y ya sabéis, estamos en la 97 Irratia, la radio que sueña. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Y estáis asistiendo hoy a ese programa, a este programa que da inicio a una nueva etapa de la memoria, de ese espacio, de esa trinchera contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. El hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria. Un programa que vais a poder escuchar los jueves de 9 a 10 de la noche, los viernes para los madrugadores y madrugadoras de 7 a 8 de la mañana. Y los sábados os dejaremos dormir un poquito y os lo vamos a poner de 10 a 11 también de la mañana. Ser esclavos por el precio de una bomba al mar. Todo está clavado en la memoria. Espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Y hoy, primer día de misión, como es 9 de enero y vamos a estar con vosotros cada dos semanas, pues os decimos, apuntároslo en el reloj, en la muñeca, tatuároslo, hacer lo que queráis. El próximo 23 de enero tenemos una nueva cita. Es un conjunto musical asturiano, más bien habría que decir un dúo musical asturiano, surgido en los primeros años de la transición. Este grupo, desde sus orígenes, defiende la lengua y la cultura asturiana y además incorpora siempre en su repertorio, desde el principio y sin cesar, letras con amplios contenidos sociales y políticos, dependiendo de la coyuntura, quizás, entre comillas, más agresivos unos que otros. Comienza, como decía, como un dúo, el dúo Camaretá, en la trastienda de un bar de la localidad de El Entrego, que es uno de los pueblos de las barriadas referenciales de la cuenca minera del Nalón. Y bueno, pues esas letras con las que empieza Camaretá y luego sigue Nuberu, pues son temas que muchos ya conoceréis de este programa. Son temas como Aida la Fuente, El Chalaneru, Dame Tira, y que forman parte de la memoria histórica de los asturianos, memoria histórica de la resistencia antifranquista, pero también memoria histórica de la organización obrera y de las luchas sociales en las cuales esta localidad, estos lugares geográficos, pues son bastante señeros. Surge, como decía, en el año 1976, sus componentes son Chus Pedro y Manolo Peñallos, y forman ese grupo, Nuberu, de Camareta pasan a Nuberu, un grupo que en aquellos años de la transición, en pleno pil-pil antifranquista, no tardaría en actuar junto a músicos de gran talla. Un año después de su creación, acude a la fiesta del Partido Comunista durante la campaña electoral. Ellos, en ese comienzo al menos, se vinculaban ideológicamente y militantemente también con el PC, y en 1978 es cuando lanzan ya su primer disco, un disco titulado Asturias, Ayeri y Güey, que es de donde extraemos este tema con el que vamos a abrir la entrevista, esa entrevista que va a componer el cuerpo central de este programa de hoy. Este tema, como decimos, pone música a la memoria histórica de toda una pléyade de resistentes, de resistencia, que en amplios, por no decir en todos los lugares del Estado español, pues enfrentaron al franquismo durante prácticamente toda su existencia, desde el 21 de octubre de 1937 al 14 de octubre de 1952, que pasa por ser la fecha en que es asesinado por las fuerzas represivas franquistas Ramón González González, conocido como Ramonón, y que era el último superviviente de la guerrilla antifranquista asturiana. Este, ante el acoso de la Guardia Civil, se quitará la vida, pero con ello no se borraba, como decimos, esa memoria de los miles y miles de hombres y de mujeres que durante la existencia del franquismo tomarían parte en la lucha armada a uno o a otro nivel. No solamente en el territorio asturiano, que es donde donde esta canción hace referencia, sino en el amplio caudal de resistencia que tuvo lugar en prácticamente todos los espacios geográficos del Estado español. Bueno, pues vamos a deleitarnos en este nuevo programa de la memoria, es decir, en este nuevo programa que además hable el nuevo ciclo de la memoria con esta canción, A los Fugaos, en la voz de Nuberu. Los Fugaos, por recordaros, era otra forma de llamar a la guerrilla antifranquista. Unos eran allí en Asturias los del Monte, los Fugaos, los Maquis, bueno, diferentes nombres, pero en cualquier caso la misma resistencia. En los montes de Asturias, allá de los años 40, pasaban estas cosas que eran realidad y güey nai de cuenta. Calza Julián los zapatos y vase a la población a la gueta de tricornios que vaiguen por Colasón. Colasón y era fornío, según la siente decía, va demostraboslo agora esguilando peñón pa' arriba. Ya pasa la brigadilla a la gueta los fugaos, cimblando bantos de yereza, son comunistes nomaos. Antón con la metralleta, la dinamita colas, pusieron y fuego al monte y el peñón echó a rodar. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Antón encendió la mecha, prendió la copicardía. Mientras yo sé el peñón, la ensamar en Viesca arriba y en riba de Langariella, Antón agüello pavasio, disio Dios mío que es fuella. Antón con la metralleta, la dinamita colas, cuando asomen pe la cueva, ponse el fascismo a tremar. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Mientras Dios empeñó la brigadilla a la vía. Mientras Dios empeñó la brigadilla a la vía. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Antón encendió la mecha, prendió la con picardía. Mientras Dios empeñó la brigadilla a la vía. Después de escuchar este precioso y conocido tema de Nuberu, vamos a dar paso a la presentación de la persona que tenemos al otro lado del teléfono. En un acto de generosidad, evidentemente, se ha prestado a estar aquí en el programa de La Memoria para hablarnos de un tema tan desconocido muchas veces como interesante, la guerrilla antifranquista, y lo hace desde un libro que en el año 2024 publica la editorial Galaxia Gutenberg. Él se llama Arnau Fernández Pasalobos. Es un barcelonés, investigador postdoctoral en diferentes sitios de investigación relacionados con la memoria histórica, entre ellos el University College de Dublín. Y las investigaciones de Arnau versan sobre todo sobre la historia sociocultural de las guerras civiles europeas y la construcción de la dictadura franquista. Ha publicado diferentes trabajos en revistas científicas y también ha publicado, como decimos, este libro que se titula así, tan escueto como fuerte el título, Hasta su total exterminio. Cuando se refiere al total exterminio, se refiere a la política de arrasar cualquier vestigio de resistencia antifranquista bajo la dictadura del general Franco, producto de aquel golpe del 18 de julio del 36, pero no solamente con los combatientes de primera línea, con la gente que estaba en el monte con las armas en la mano, sino con todo aquel sector social que les servía de soporte, empezando por sus propios familiares. En el prólogo, en la nota que nos hizo llegar Galaxia Gutenberg, os voy a leer un pequeño trocito que dice así: a los enemigos en el campo hay que hacerles la guerra sin cuartel hasta lograr su total exterminio, y como la actuación de ellos es facilitada por sus cómplices, encubridores y confidentes, con ellos hay que seguir idéntico sistema. Eran palabras de Eliseo Álvarez Arenas, el que fuera director general de la Guardia Civil en 1941. En este programa muchas veces hemos recordado cómo esa guerra civil que llaman española se ha tradicionalmente delimitado, muchas veces también por intereses, vamos a decir, a veces espurios y a veces también políticos, a lo acontecido simplemente en los frentes de guerra entre los años 1936 y 1939, olvidando que tuvo también otro rostro, que era el de la guerra irregular, un enfrentamiento de características muy diferentes que además se prolongó, por lo menos de una manera, vamos a decir, tácitamente aceptada hasta el año 1952. En este libro, Arnau, al que tenemos al otro lado del teléfono, se adentra en todo ese territorio y en las dinámicas que determinaron el funcionamiento de lo que fue la primera línea de represión de esa guerrilla, la benemérita, la Guardia Civil. Bueno, sin más prolegómenos, vamos a saludar a Arnau. Hola, Arnau. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Pues por fin hemos conseguido estar... El Chema nos saluda con las manos en alto desde el otro lado del estudio. Hemos conseguido ponernos en contacto y joder, mira que nos ha costado, ¿eh? Parece que hay aquí una maldición egipcia. Sí, entre problemas técnicos y demás hemos tenido que ir postergando, pero oye, una alegría compartir este ratito con vosotros. Pues encantados y una vez más agradecértelo, Arnau. Voy a empezar haciéndote una pregunta. He leído algo en internet, en ese territorio donde hay de todo, y comentan en una referencia a tu libro que esta historia empieza en tu propia casa. Sí, exactamente. O sea, el libro no existiría si no fuese por un pasado familiar, por un trauma familiar no resuelto, que a través de la investigación, a través de lo que fue mi tesis doctoral, que luego dio resultado a este libro, pues traté de averiguar qué es lo que le había pasado a Manuel Sesemur, que Manuel Sesemur pues era mi bisabuelo por parte materna, un pastor de un pueblito del Alto Aragón llamado Peraltilla, este pueblo. Y bien, pues Manuel Sesé, como tanta gente en los años 30 y 40, un hombre marcadamente politizado, anarquista de primera línea, estuvo en la columna Durruti durante la Guerra Civil, una persona pues muy ideologizada, con una conciencia de clase muy, muy marcada, y que en los años 40 se dedicó a ir desde Huesca hasta Francia a buscar metralletas. Los comunistas franceses le daban las metralletas, él las bajaba a Barbastro, donde había un comité del Partido Comunista y de la CNT también, estaban agrupados ahí distintas agrupaciones de izquierdas, y pues bien, estas armas se las repartían a los guerrilleros que actuaban en Aragón, ¿no? Sobre todo en el Alto Aragón. Y lo que le pasó a Manuel es que lo descubrió la Guardia Civil. Esto que te cuento, de que Manuel iba a buscar armas, de que a Manuel lo descubre la Guardia Civil y que por eso lo asesinan, le pegan un tiro en la cabeza a dos guardias civiles, pues era una historia que en mi familia se sabía solo a medias. Se sabía que a Manuel le habían pegado un tiro unos guardias civiles, pero lo que se había contado siempre en mi familia era un relato impostado, como ha pasado en tantas otras familias, donde el trauma de esa violencia rebelde y luego franquista pues hizo que muchas familias o guardasen silencio, o no solo la guardasen ese silencio, sino que se inventasen otro relato para soportar mejor el dolor. Y mi abuela por parte materna, la hija de Manuel Sesé, murió sin contarnos la verdad. Mi abuela murió explicándome, cuando yo le preguntaba, que a Manuel lo habían matado porque se riñó con un hermano de derechas, apareció por allí la Guardia Civil, se riñeron también con Manuel y le pegaron un tiro. Claro, esto es una historia un poco truculenta, ¿no? No tenía mucho ni pie ni cabeza, y desde pequeño pues me carcomía, ¿no? O sea, ¿qué le pasó realmente al bisabuelo? Y bien, pues este libro nació de la pregunta de qué le pasó a Manuel Sesé, y a través de su biografía pues he tratado de componer un estudio general de toda la península, de qué ocurrió con esos guerrilleros, con la población civil que les ayudó, y sobre todo con qué pasó, quiénes fueron y qué hicieron los guardias civiles. Un libro que viene a hacer justicia no solamente a tu bisabuelo, a tu antepasado, sino, como bien dices, a tantísima gente que sigue, sigue ahí presa del silencio, del miedo, del trauma, de lo que queramos, pero que, claro, estamos en el año 2025. Sí, sí, y lo que nos queda por hacer, ¿no? Porque al final, cuando uno se entrevista con familiares de víctimas de la represión, porque desgraciadamente pues la gente que sobrevivió a los años 40 y 50, esa violencia brutal de la dictadura, pues o ya está muy enferma y tienen Alzheimer, o tienen algún tipo de enfermedad que les impide ya pues contarnos su vivencia, ¿no? Entonces hay que tirar ya del relato de los familiares, de los supervivientes, y uno se encuentra, ¿no?, con familias que siguen atravesadas por las violencias, por esos traumas, y es labor nuestra desde la historiografía, seguir trabajando, no abandonar, y que las generaciones jóvenes de investigadoras e investigadores pues nos sigamos interesando por saber qué les ocurrió a estas personas, y sobre todo, ya que me lanzas la posibilidad de hilarlo con una cuestión que para mí es muy importante, que no solamente hay que hablar de la víctima, que si existe una víctima es porque antes y sobre todo hubo un victimario, hubo un verdugo, ¿no? Y pues en este libro precisamente que nos trae aquí hoy a la entrevista, lo que trato de centrar la atención no es tanto en la víctima, sino en ese victimario, en ese verdugo, que es el que generó a esa víctima. Tú haces una referencia ahora cuando comentas, bueno, lo que pasó en tu familia, y hablas lo que decía y dices lo que decía tu abuela, eso de que, bueno, no, sí, lo mataron por aquella riña, que es algo muy extendido, además, es una forma de protección, si quieres, pero claro, es una forma de protección a las víctimas, o a las familias, sobre todo de las víctimas, evidentemente, si acaso de su memoria y de las razones de su lucha, pues le pueden hacer quizás flaco favor, pero sobre todo ha contribuido mucho a difuminar la responsabilidad de ese régimen en esos crímenes tan terribles que cometieron, y, como dices tú, también a difuminar los nombres y la realidad de los victimarios. Claro, por supuesto, es que tal cual. Es decir, al final esa imposición del silencio por el trauma de la violencia, pues precisamente lo que ha repercutido es en la desmemoria de las trayectorias políticas y sindicales de esas víctimas, porque al final, pues, ¿por qué mi abuela, en relación con mi bisabuela se inventa esta historia? Pues porque asumir que tu padre es asesinado por una vinculación y por una acción política, pues debe ser muy difícil de asumir también, porque al final hay un componente, pues digámoslo, quizá un poco egoísta, de decir, pues Manuel Sesé, él era consciente, teniendo 5 hijos y mujer, de que ir a buscar metralletas a Francia y bajarlas a España conllevaba la posibilidad no solo de que le metieran en prisión, sino lo más probable era de que le pegasen un tiro. Entonces yo, claro, todos estos años, ¿no?, pensando un poco en la abuela, que desgraciadamente pues murió hace ya unos años y no ha podido ver la salida del libro y no le he podido contar que he sabido la verdad de esta historia, ¿no? Porque tú fíjate que mi abuela Rosita si cayó, ¿no?, y provocó esta desmemoria de forma intencionada, fue porque ella estaba en la casa. Es decir, hay que pensar que cuando a mi bisabuelo le van a pegar ese tiro que te comentaba, lo sacan de la casa familiar y dentro de la casa está la mujer y los hijos. Y esto yo no lo sé porque me lo contase mi abuela, sino que lo sé por el parte de servicio que los 2 guardias civiles que le pegan el tiro a mi bisabuelo escriben. El sargento Agustín Serrano Arroyo y Marcelino García Gracia explican en un parte que le envían a su jefe de comandancia cómo se ha desarrollado ese operativo que acaba con la vida de Manuel, ¿no? Y claro, en ese parte aparece que dentro está la familia. Entonces, claro, pues ese trauma que es de mi familia, pero que es extrapolable a centenares y a miles de familias de víctimas de la violencia franquista, pues claro, provoca esa desmemoria por quitarle esa vinculación política a esa muerte, pero además lo que hace es silenciar esa parte del victimario. Claro, si le quitamos la cuestión política a la acción del represor, pues claro, estamos olvidándonos de una parte muy importante de esta historia, ¿no? Y un trabajo que queda pendiente en la historiografía precisamente es este, es el de, vale, vamos a seguir trabajando a las víctimas, vamos a darles nombre, apellido, qué hicieron, a qué organización pertenecían, por qué fueron asesinados, pero también vamos a dar nombre, por fin, a quiénes fueron estos verdugos, ¿no? En mi caso, pues no tuve ningún tipo de reparo a la hora de escribir el libro en poner a los 2 asesinos de mi antepasado, ¿no? A Agustín Serrano Arroyo y Marcelina García Gracia. Pues, Arnau, desde luego que tienes mérito. Responde plenamente el libro que has escrito a lo que siempre hemos defendido desde aquí, desde el programa de la memoria, que es eso, el nombre de las víctimas, pero sobre todo también el nombre de los victimarios, de que la gente, ya que no les podemos llevar ante un tribunal, sí queden sus nombres y sus barbaridades reflejadas, claro, en los libros y abiertas a la exposición pública, por decir así, ¿no? De saber lo que hicieron y quiénes lo hicieron. En cualquier caso, Arnau, es un libro valiente, un libro que se lee muy, muy bien. O sea, yo de verdad, es un libro con bastantes páginas, pero que se lee, no te digo como una novela, pero vas descubriendo el entramado, el hilo que va llevando en cada momento de esos años de la dictadura franquista, cómo se tomaban las decisiones y en realidad, cómo sin temblarles el pulso, como solían decir, eliminaban casi prácticamente familias enteras. Y se te ponen los pelos de punta y sobre todo te surge esa mala leche de decir, joder, y hasta el año 2025 lo han tenido callado, lo han tenido y lo tienen bajo llave en muchos archivos, pero es que todos esos grupos también de la izquierda que de alguna forma conformó el régimen y conforma el régimen del 78 tampoco han hecho nada por sacarlo a la luz pública. No, no, evidentemente, y de hecho sigue siendo una cuestión que es bastante hiriente, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos viendo que el gobierno pues va a hacer una serie de actos, ¿no? Por el 50 aniversario de la muerte de Franco, ¿no? Franco, que como todos sabemos, pues murió plácidamente en su cama, y es sangrante ver, ¿no?, el desconocimiento que tenemos todavía de esos victimarios, porque al final la amnistía, ¿no?, de esa mal llamada transición, provocó precisamente una amnesia, ¿no? En otros países, como en Alemania y en otros contextos europeos internacionales, sí que hubo realmente, también ha ocurrido principalmente después de las dictaduras latinoamericanas, ¿no? Argentina, Chile, donde sí que ha habido unos ejercicios de reparación, pues bueno, muy mejorables evidentemente, pero donde sí se ha hecho pues un esfuerzo por parte del Estado por memorializar y por, en fin, por rescatar, por financiar las investigaciones del conocimiento, y aquí en España, pues como tú decías, Marcelo, sigue siendo bastante sangrante esta problemática, que de hecho además fíjate una cosa que es muy interesante, aquí ya en el programa, pues que habláis de memoria histórica y que pues que es un tema que hoy en día sigue muy, muy vigente, sobre todo entre las personas que estamos interesadas en lo que ocurrió en esas décadas. Tú fíjate que la nueva ley de memoria democrática estableció, entre muchas cosas, la creación de una fiscalía para investigar los crímenes cometidos durante el franquismo. Una de las cosas que yo he puesto en el libro, y que creo que es una de las más interesantes, es que lo que yo aporto desde mi profesión, desde la historia, es documentación generada por la propia dictadura, en la cual se puede demostrar que la dictadura franquista comete crímenes de guerra y de lesa humanidad, es decir, crímenes contra la humanidad. Y hay que pensar que estos crímenes no prescriben, es decir, según el derecho internacional, da igual que pasen 50, 100 o 300 años, que se pueden juzgar y se pueden condenar. Entonces, la nueva ley de memoria democrática, por ejemplo, lo que estamos viendo es que se ha creado una fiscalía para judicializar estos crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el franquismo. La ley lleva vigente, pues que lleva ya un par de años, ¿no? Y aquí nadie hace nada, ¿no? Se han creado una serie de herramientas, pero con cero utilidad, es decir, no se están llevando a cabo. Y creo que es muy interesante, ya que me ofrecéis este espacio, pues también que la audiencia lo sepa, ¿no? Que el gobierno, ¿no? El actual gobierno parece, ¿no? Siempre que está dotando de herramientas y de financiación, pero bueno, siempre parece que al final se queda todo un poco pues en el maquillaje, ¿no? En las palabras, en los cuatro actos, y luego ni siquiera somos capaces de hacer como se hizo en Argentina, de iniciar un proceso de judicialización, perdón, de estos criminales del franquismo. Pues así es, Arnau. O sea, nosotros desde este programa vamos siempre desde el principio, ya son años, en esa línea, la misma línea que tú sigues en tu libro. Sí. Volviendo al libro, tú estableces ahí, bueno, un recorrido y comienzas comparando una pequeña comparación o una gran comparación entre la forma de enfrentar la guerrilla antifascista o antifranquista en el momento que surge con lo que se hizo en otros países europeos, en otros países que luchaban también contra otros fascistas europeos. Sí, totalmente, porque una de las cuestiones más interesantes a la hora de abordar la resistencia armada antifranquista es la de ponerla en relación con el resto de resistencias antifascistas de Europa. Además, esto es una cuestión que también me resulta muy, muy sangrante. En la memoria cultural de Europa, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos muy presente la resistencia italiana contra el fascismo a través de la canción de Bella Ciao, ¿no? De la serie esta que hizo famosa la canción, y prácticamente cualquier muchacho se sabe la canción de Bella Ciao, de los partisanos y tal. Bien, pues la gente en España tiene que saber que si en el año 43, en el año 42, 44, había partisanos en Italia, había luchadores antifascistas que se echaron a las sierras para combatir a los ocupantes alemanes y también al fascismo italiano, pues si eso ocurrió en el 43 o en el 44, ya en el verano del 36, en España, tenemos partisanos y partisanas que combaten al bando rebelde, combaten a los golpistas desde la montaña, hombres y mujeres normalmente con marcadas trayectorias sindicales y políticas, que ante el golpe de Estado pues no tienen otro remedio que huir, porque si no saben que se los van a pelar en el pueblo, ¿no? Y entonces, ya una vez en el monte, se empiezan a organizar y con el paso de los años se van creando partidas y agrupaciones pues que se van desarrollando en acción mucho más profesional y organizada. Pero hay que pensar que hay partisanos y partisanas en España desde el verano del 36. Y eso hay que ponerlo en relación con todo el contexto europeo. Porque además, cuando hacemos esa comparación con Europa, lo que vamos a ver es que los crímenes que nos escandalizan de los nazis y de los fascistas italianos, por ejemplo, que los hemos visto por activa o por pasiva en el cine o en la propia literatura, pues esos crímenes de matar a 20 personas por la acción de unos partisanos, que es algo muy común en la filmografía de la Segunda Guerra Mundial, eso ya lo hace Queipo de Llano en el verano del 36 en Andalucía, y se hace en el norte de España en el año 44 y 45, y se hace incluso en los años 50 persiguiendo a Juanín o a Bedoya, por ejemplo, ¿no? En esas tierras del norte, o persiguiendo a los guerrilleros gallegos, que son pues una guerrilla muy, muy bien organizada y muy bien preparada. Entonces, claro, cuando vemos la comparación, comprobamos que si los alemanes en el frente oriental son capaces de cerrar pueblos enteros y deportar a la población para que no ayuden a los partisanos soviéticos. Pues oye, cuando nos centramos, por ejemplo, en Cantabria, en los años 40 vamos a ver que las políticas que sigue la Guardia Civil es de cerrar todas las masías, ¿no? Todas las casas de campo, todas las chozas, cerrarlas y expulsar a la población, igual que han hecho los alemanes en el Frente Oriental para luchar contra los resistentes antifascistas. Por tanto, pues nos queda también mucho por saber y decir. Este libro pues ha tratado de seguir un poco la línea de los estudios de Jorge Marco, que pues lo recomiendo a tu audiencia, que se acerque a ellos, que fue y es el primer historiador que tuvo esta intención comparativa de meter el caso español en el escenario europeo, y que realmente cuando uno ve lo que ocurre en España, pues es análogo a lo que pasa en los marcos de la Segunda Guerra Mundial. Al hilo de esto que comentábamos ahora, ¿no?, de cómo actuaron las fuerzas fascistas contra la guerrilla antifascista en el Estado español, con esas deportaciones, esos crímenes contra la población civil, dedicas un capítulo bastante contundente precisamente a reflejar eso, que en el fondo la guerra antipartisana en el Estado español fue una guerra fundamentalmente contra esa población civil. Totalmente. Hay que pensar que las guerras irregulares, que son este tipo de guerras en las cuales hay un Estado fuerte, con un ejército regular, que se enfrenta a una guerrilla, a una resistencia armada. De ahí el carácter irregular, ¿no? Pues precisamente porque si algo caracteriza una guerra de este tipo es la simetría, es la diferencia entre los contendientes. Hay un bando mucho más fuerte que el otro, ¿no? Y en el caso de España, pues es evidente que el bando más fuerte es el del Estado, el del nuevo Estado franquista, y el bando más débil es el de la resistencia armada antifranquista. Pero bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los guerrilleros republicanos, al igual que ocurre la mayor parte de este tipo de conflictos, son guerrilleros que conocen muy bien el territorio, que son gentes que conocen perfectamente el monte, que están muy bregados en el caminar, en el conocimiento de la vegetación, de los recursos que le puede proveer el propio territorio. Y en cambio el Guardia Civil que está destinado a combatir a estos guerrilleros es un Guardia Civil que percibe el medio natural de una forma agresiva, con miedo, con recelo, ¿no? Mientras que para el guerrillero el bosque es un recurso positivo porque le permite la supervivencia a través del camuflaje y de poder huir de esas fuerzas represoras. Para el Guardia Civil es todo lo contrario, es un espacio que le produce miedo, que le produce rechazo, y ese miedo y ese rechazo lo que provoca es que la represión, en lugar de ejercerse directamente contra el hombre o la mujer armada en el monte, se vire hacia las poblaciones civiles que pueden estar ayudando a esos guerrilleros, porque hay que pensar que los guerrilleros se sirven de la población civil para conseguir medicina, información, comida, etcétera, etcétera. Entonces la Guardia Civil, en lugar de atacar directamente a las partidas, la estrategia más generalizada va a ser reventar a la población civil. ¿Cómo? Pues a través de las leyes de fuga, ¿no?, del asesinato directamente, de esas deportaciones que comentábamos antes, del encarcelamiento y en prisiones y en campos de concentración de la población, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a ocurrir es que la represión antiguerrillera es más contra la población civil muchas veces que contra el propio guerrillero. Y además aquí hay una particularidad muy, muy significativa en el caso de la lucha antiguerrillera, y es que hay una represión sexual muy grande. Es decir, la mujer se convierte por su género y por su rol en la sociedad de ese momento, se convierte en la víctima probablemente más central de todas las que se generan en ese espacio, porque hay que pensar que la mujer del guerrillero, la madre del guerrillero, la tía del guerrillero, la hermana del guerrillero, se queda en el pueblo a vivir. Y por tanto la Guardia Civil lo que va a hacer es reventar a esa familia, reventar a esas mujeres, para que den información sobre el paradero de ese ser querido que tienen. Y por tanto, pues sí, como decía Marcelo, la guerra antipartisana, la guerra contra la guerrilla antifranquista, es sobre todo y principalmente una guerra contra el campesinado. Bueno, como política, por decir así, como cosa del programa, siempre hemos metido en mitad de la entrevista un tema musical. Tiene que ver, bueno, es un poco un juego de radio, y siempre decimos a la persona entrevistada que sea ella quien elija el tema que quiere poner dentro de esa entrevista. Tú has elegido uno que vamos a poner a continuación, que se titula El Maquis, es de un grupo, yo no lo conocía, Puaj, que es una banda de hardcore punk de Valladolid, sí. Pone... que dejó de tocar en el año 2007, que bueno, siempre han tenido ahí una cierta o una gran heterogeneidad musical, pero siempre con unos planteamientos peleones, anarquistas, que plasmaron en muchos de sus temas, ¿no? Sí. Entonces sí, sí. Tú eliges de uno de sus discos, este, El Maquis. Si nos cuentas un poco, bueno, el porqué, ya nos lo imaginamos, pero bueno, ponlo tú aquí en claro. Sí, bueno, no, por desgracia no hay muchas canciones, hay algunas, pero no muchas canciones dedicadas a la resistencia armada. Y esta canción la descubrí cuando estaba haciendo la tesis doctoral y fue un poco banda sonora mientras investigaba, o a veces también me la ponía cuando estaba en algunos archivos, como el de la Guardia Civil, ¿no? Que era un poco, pues, bien curioso escuchar este tipo de música. Una venganza histórica. Exactamente, ¿no? Escuchar este tipo de... Entonces, bueno, me trae buenos recuerdos, ¿no? De todos esos años de investigación. Y por eso, pues, te comenté que me apetecería escucharla. Pues nada, la escuchamos juntos. Ahí va. Precioso el tema, precioso de verdad, Arnau. Vamos a seguir con la entrevista, ya nos queda, por decir así, la segunda parte. Y antes has hecho referencia a un término que formó casi, sería la columna vertebral, por lo que sacas en conclusión leyendo el libro, contrainsurgencia fascista, y es la famosa ley de fugas. Totalmente. La ley de fugas, para la audiencia sí que no está a lo mejor familiarizada con el término, no es una ley en sí misma, no forma parte de ningún cuerpo jurídico, es simplemente el nombre que se le dio desde el siglo XIX a una estrategia policial militar que consiste básicamente en que cuando un cuerpo policial y militar, en este caso pues hablamos de la Guardia Civil, tenía a un reo, ¿no? Tenía a un detenido y, por ejemplo, lo estaban trasladando de una prisión a otra o lo habían justo detenido tras un operativo, pues lo que se hacía era elaborar un informe falso. Es decir, en la acción real, ¿qué es lo que ocurría? Pues que el grupo de guardias civiles fusilaban a esta persona, ya que contaban con una orden verbal de sus superiores de la Guardia Civil, normalmente era el jefe de la comandancia provincial, que autorizaba de forma verbal, esto normalmente no era escrito, autorizaba el asesinato de un enlace de la guerrilla o de un guerrillero, ¿no? Entonces, una vez era fusilada esta persona, la Guardia Civil lo que pasaba a hacer era un informe falso, que es este informe el que lleva a lugar a esta ley de fugas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este informe los guardias civiles van a inventarse una historia y lo que nos van a contar en ese informe es que este detenido, que estaba bajo custodia policial, va a intentar huir. Y como intenta huir, en ese caso la fuerza militar, la fuerza policial, tiene la facultad de poder dispararle para evitar la huida. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que hay que hacer, según cualquier estamento policial y militar, hay que disparar a las piernas, para evitar la huida de este detenido. Bien, la Guardia Civil, en los miles de casos que tenemos documentados en España de aplicación de ley de fugas, tanto en el siglo XIX como sobre todo en el siglo XX, en los espacios de lucha contra la guerrilla, no hay ningún detenido que acabe con heridas en las piernas. Todos, absolutamente todos, reciben disparos o en el pecho o en la cabeza. Claro, esto es sintomático de que evidentemente aquí lo que está ocurriendo es una farsa y que la ley de fugas es un subterfugio para camuflar de forma, de forma organizativa dentro de estos cuerpos represivos, un asesinato, ¿no? Es, al final, es encubrir un asesinato. La ley de fugas es eso. Y lo que ocurre en el marco de la lucha contra la guerrilla es que la ley de fugas se institucionaliza. Es decir, el propio Franco da la orden a los diferentes directores generales de la Guardia Civil. Ha citado la introducción a Eliseo Álvarez Arenas, que fue director del cuerpo entre el año 41 y 43, pero el director de la Guardia Civil más importante de esta época es Camilo Alonso Vega, íntimo amigo del propio Franco y que, en tanto que jefe de la Guardia Civil en los años 40 y 50, alentó, organizó todo un sistema represivo basado en esa ley de fugas. Y, por tanto, lo que ocurre es que al guerrillero no se le provee de estatus de combatiente. Entonces, como a ojos de la dictadura no es un combatiente de un ejército, sino que es un irregular, podría alcanzar la categoría de terrorista, si lo queremos ver de alguna manera actual, por hacer una comparación, entonces lo que ocurre es que queda facultado ese guardia civil para matarlo. Es decir, el objetivo no es coger a este guerrillero, detenerlo, meterlo en prisión, reeducarlo y reinsertarlo en la nueva sociedad fascista, sino que el objetivo es eliminarlo físicamente. Y no solamente a ese guerrillero, sino, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, también a la población civil. Por tanto, la principal víctima de la ley de fugas es precisamente la población civil, porque es lo que te comento, se sigue la misma lógica. Persona de la que se sospeche o se tenga la convicción que está ayudando a una partida de guerrilleros, no hay, en general, que detenerla, procesarla y encarcelarla para reeducarla y reinsertarla a la sociedad franquista, sino que lo que hay que hacer es eliminarla. De ahí el título del libro, Hasta su total exterminio, que es una orden que se da continuamente, esta de ir al combate contra la guerrilla, ir al combate contra los enlaces de la guerrilla hasta su total exterminio. Comentabas antes, dabas tú, en la cifra, así muy genéricamente hablando, de miles de personas a las que se les fue aplicada esta ley de fugas. Esa consideración, esa cantidad, la has sacado, como decías también al principio, de tu investigación en diferentes lugares, en diferentes archivos, incluso en el de la propia Guardia Civil, y además la has sacado de sus propios documentos. ¿Te ha sido muy difícil investigar, bucear en todo eso? ¿Con qué te has encontrado tú a la hora de ir a investigar eso? Pues mira, la pregunta es muy pertinente, es muy interesante. Te voy a responder un poco a la primera parte y ahora vamos a la segunda, que creo que a la audiencia le va a interesar un poco más, ¿no? Lo primero que te quería responder en relación con las cifras, lo que estimamos dentro de la historiografía que nos hemos dedicado a estos temas, es que hubo aproximadamente unas 8.000 víctimas fruto de esta guerra irregular, de las cuales en torno a unas 3.500, 4.000 fueron guerrilleros y población civil. Estas son las cifras que más o menos podemos demostrar a través de documentación y de los trabajos que hemos venido haciendo. Mi percepción como investigador y pues alguien que lleva muchos años dedicándose día a día a este tema, es que esta cifra se nos queda muy corta. Se nos queda muy corta por cuestiones muy básicas para entender. Muchas de los asesinatos que se cometen contra la guerrilla, contra la población civil, no dejan un registro. Son personas que fueron asesinadas y que no fueron inscritas, por ejemplo, en los registros de defunción, o que no se generó documentación a nivel operativo, o se quemó o se ha perdido, y por tanto no podemos seguir el rastro de mucha gente que fue asesinada por la Guardia Civil. Mi impresión es que si realmente pudiéramos hacer un trabajo exhaustivo de años de hacer un censo de esas víctimas de la lucha antiguerrillera, esta cifra se multiplicaría por 2, por 3 y por 4, pero de una forma, en mi opinión, muy, muy sencilla. Son miles y miles de víctimas las que generó la Guardia Civil. Y aquí ya te enlazo con la segunda parte, aprovechando tu tu pregunta, Marcelo, en relación con las dificultades o pues bueno, pues cómo se ha producido el trabajo de investigación relacionado con un tema pues tan problemático como es estudiar la represión franquista. Te tengo que decir que en el año 2025 sigue siendo un problema para los historiadores y las historiadoras que nos dedicamos a investigar la represión franquista, realizar nuestras investigaciones. Es un problema porque, a pesar de casi 50 años de democracia y de una supuesta apertura total, según los políticos, depende del signo, aquí ya muchas veces da igual quién gobierna, porque todos dicen las mismas tonterías muchas veces, ¿no? De apertura y de proceso de saneamiento para acceder a la documentación. Bien, esto no es realmente así. Todavía hay mucha documentación que sigue en cuarteles de la Guardia Civil y de la cual los profesionales de la historia, los historiadores y historiadoras, no tenemos acceso a documentación. Yo te puedo comentar, a través de mi experiencia, que hay archivos militares donde hay profesionales como la copa de un pino. Piensa que en los archivos militares hay personal civil, es decir, gente que a través de unos estudios de archivística y de unas oposiciones públicas han conseguido acceder a estos trabajos y son profesionales que nos facilitan muchísimo el trabajo a los investigadores. Recuerdo siempre, o me gusta citar a las compañeras y compañeros del Archivo Militar General de Ávila, a Víctor y a Enar, que ellos hacen un trabajo espléndido para abrirnos las puertas del archivo a los investigadores. Pero ¿qué pasa? Que luego también hay otros archivos que siguen en manos de las propias instituciones que cometieron estos crímenes. Por ejemplo, la Guardia Civil custodia gran parte de la documentación de esos años 40 y 50 y, sorprendentemente, cuando uno va a preguntar a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil, por la documentación que conserva el cuerpo de los años 40 y 50, pues te dicen que no conservan nada, que lo único que tienen son los expedientes de servicio de los guardias civiles. Hombre, a mí particularmente, Marcelo, como profesional de mi disciplina, pero también como persona que vive en esta sociedad y en este Estado, me chirría mucho que un cuerpo militar y policial no conserve gran parte, no digo toda, pero gran parte de la documentación de los años 40 y 50, ¿no? ¿Dónde está esa documentación? Sabemos que alguna de esta documentación se quemó, se destruyó en los años 60 y 70. La dictadura hizo un proceso de vaciado de fondos y de destrucción de documentación, pero no de toda, ¿no? Entonces, sirva este espacio que me ofrecéis para hacer esta denuncia, porque esto es algo que muchas compañeras y compañeros se lo encuentran a diario. Hay gente en la profesión pues que tampoco lo quiere denunciar públicamente por no granjearse pues más problemas de los que ya tenemos, ¿no?, para acceder. Pero bueno, yo creo que llega un punto que tras 50 años de democracia, ¿no?, y viviendo en un Estado como en el que vivimos, yo creo que sobre todo las generaciones jóvenes que venimos con muchas ganas de destapar y de conocer nuestro pasado, pues ostras, yo creo que debemos hacer un esfuerzo y denunciar públicamente que sigue siendo complicado investigar según qué temas y que queda mucho trabajo por hacer para que nos dejen acceder a la documentación más sensible. Bueno, Arnau, pues vamos a ir ya encauzando un poco el final de la entrevista y bueno, te lo voy a plantear desde un libro que a mí me gustó muchísimo y que yo creo que también enlaza bastante bien con uno de los capítulos del libro que has escrito tú, el que titulas uh-huh. y que hace la Guardia Civil. Hago uh-huh. referencia al de Almudena Grandes, el lector de Julio uh-huh. Verne, que no sé, yo igual me lo he leído 4 veces, me ha encantado ese libro. Me parece además que refleja muy bien lo que fue eso, la guerrilla y la implicación de la población civil, pero en ese libro también una parte importante es la implicación de gente, la penetración de la lucha guerrillera dentro del propio cuerpo de la Guardia Civil. ¿Tú haces referencia también a ello? Sí, lo que ocurre, a partir de la... Ha habido literatura y alguna filmografía que se ha ocupado un poco de preocuparse y de escribir sobre ese contexto de la guerrilla y de los guardias civiles. Una de las cuestiones interesantes al respecto, tomando el libro de Almudena y otra filmografía y otra bibliografía, una de las intenciones que yo tuve, inspirado también en todas estas obras, era un poco la de hacer una historia muy social y muy a ras de suelo de esos guardias civiles y de esos guerrilleros que conviven en los teatros de operaciones y que se relacionan incluso entre ellos, ¿no? O las propias familias de los guardias civiles, que tienen que convivir en los mismos pueblos con las familias de los guerrilleros. Por tanto, las familias de las víctimas o de los victimarios conviven y, evidentemente, pues hay conflictos entre ellas, pero luego también hay espacios de diálogo, de comunicación y sorprendentemente, incluso de amistad entre algunas familias con los años, ¿no? Entonces, bueno, una de las apuestas del libro era mostrar pues esa cara también oculta, ¿no?, de las relaciones sociales más a ras de suelo entre todos estos protagonistas de los años 40 y 50. Y claro, por ejemplo, pues dentro de la Guardia Civil pues había elementos que no eran marcadamente politizados, y hubo incluso algunos intentos de infiltración por parte sobre todo del Partido Comunista, que intentó infiltrar a hombres dentro de la Benemérita. Y una de las cuestiones que sí que funcionó en algunos momentos determinados a la guerrilla fue el tema de servirse, por ejemplo, de las criadas que trabajaban en las casas de los oficiales de la Guardia Civil, y que claro, pues que en esas casas de esos oficiales de la Guardia Civil pues hablaba de los operativos antiguerrilleros, pues porque iban varios oficiales y se ponían allí a cascar, y claro, pues la criada, la ama de llaves, ¿no?, que normalmente pues evidentemente eran mujeres porque era un trabajo femenino en ese momento, pues ponían el oído, ¿no? Y claro, esas mujeres muchas veces tenían hermanos, tenían amigos, tenían conocidos en la guerrilla y pasaban información. Lo que habían escuchado en esa casa lo transmitían a los compañeros del Partido Comunista o de la CNT o de la Juventud Socialista, ¿no? Y por tanto, pues es muy interesante cuando uno se acerca a descubrir esta historia de la ras de suelo a través de la literatura, ¿no? De esa novela, por ejemplo, de Almudena o de alguna filmografía, pues es increíble. Y creo que una de las cosas más interesantes que podemos hacer los historiadores es justamente centrarnos en este tipo de historias, porque son muy sugerentes para el lector, ¿no? Y además nosotros nos basamos en historias reales, historias de archivo, lo que nos cuentan los propios protagonistas de los hechos. Entonces, pues tiene un potencial enorme para comunicar y para llegar a la sociedad. Pues bueno, Arnau, hemos llegado de alguna forma al fin de esta entrevista, y realmente solo nos queda agradecerte, por un lado, el haber estado aquí, el habernos dedicado este tiempo, y luego agradecerte sobre todo el haber dado cuerpo a un libro como este, que recomendamos encarecidamente a cualquiera que nos esté oyendo que os hagáis con él. Galaxia Gutenberg publica esto. Se llama Hasta su total exterminio, y deciros, Galaxia Gutenberg no es una editorial de estas terriblemente famosa y pudiente económicamente, es una editorial independiente y publica cosas muy interesantes, entre ellas precisamente el libro del que acabamos de hablar con su autor, con Arnau Fernández Pasalodos. Comentaros también que preparando esta entrevista surgió la idea de hacer la presentación, posiblemente sin tardar demasiado, del libro aquí en Euskal Herria y a lo mejor en territorios limítrofes, en esos territorios como Cantabria, como Asturias, que tuvieron que ver tanto con lo que refleja el libro. Ahí hay mucha, mucha realidad que mucha gente va a agradecer oír. Y oír las explicaciones también y las reflexiones que parten de lo que comentas, de lo que comentas tú, Arnau. Pues eso, sí. Un abrazo y encantados de haberte tenido aquí. Nada, el placer ha sido mío, Marcelo. Un abrazo muy grande a toda vuestra audiencia y nada, encantadísimo de haber podido estar con vosotros. Y tocará subir por el norte, porque he hecho las presentaciones por el sur, aprovechando pues la cercanía, porque vivo en Granada. Y nada, ahora tocará subir para arriba y poder compartir con todos vosotros pues los espacios que me ofrezcáis para hablar, para debatir y para aprender. Pues lo mismo te digo, Arnau. Un abrazo grande, grande, y seguramente no será la última vez que estés aquí en el programa de La Memoria. Nada, cuando queráis, muchas gracias. Bueno, y llegamos aquí al final de la entrevista, y casi que vamos a llegar también al final del programa, y vamos a poner, para finalizar, esta canción que también habla de la guerrilla, pero es que tiene mucho que ver con todo esto que comentábamos en el libro. En plena Segunda Guerra Mundial, con las tropas nazis alemanas avanzando por Europa, la Francia ocupada, hay un francés que compone en 1943 una canción. Esa canción habla de un soldado partisano que se ve obligado a huir de su casa cuando las fuerzas de ocupación alemanas entran en Francia. La canción relata cómo por el camino pues quedan su mujer, quedan sus hijos, pero que gracias a los amigos, a la resistencia, quería decir, la libertad volvería algún día al país galo. Esta canción fue emitida por primera vez en Radio Londres, el canal de radio que la BBC dedicaba entre los años 40 y 44 a la resistencia francesa, y bastantes años más tarde, ese que ya conocéis, Leonard Cohen, recupera esa composición y la convierte en otra canción con el título de Partisan, todo un clásico suyo en muy poco tiempo, un clásico muy conocido y que bueno, muchas veces hemos puesto aquí en el programa a la memoria y que seguramente también apreciaréis. En su día, pues bueno, se publicó una antología con las letras y eso. Y él decía que, Leonard Cohen decía, cuando hablaban de cómo nació esta canción, cómo lo había aprendido del padre de un amigo cuando él tenía 15 años allí en Canadá, de donde es Leonard Cohen, pero que el padre del amigo era un líder sindical y ya tenían como referente de lucha antifascista esta canción. Nosotros os vamos a poner una versión, que a mí es la que me encanta, de Leonard Cohen, y encima está hecha aquí en Euskal Herria, porque es el directo de Leonard en el concierto que ofrecía el 20 de mayo de 1988 en el Victoria Eugenia de Donosti. Ahí va, de Partisan, con la memoria de toda esa resistencia antifascista de ayer, de hoy y esperemos que de siempre. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu Come from these shadows, these very shadows.